Lo tenemos a Anselmo Torres en esta mañana para poder dialogar con él, el rector de la universidad. Anselmo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo saludan Sofía y Walter acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, acá. ¿Cómo estuvo esa reunión? Porque yo la última postal que tenía era ese, me acuerdo, ese de vuelta que tuvieron. Y la verdad que no parecía entender ni dimensionar lo que ustedes estaban planteando como universidades nacionales. Pero cuénteme, ¿cómo fue? ¿Qué nos puede contar? Sí, la verdad que nobleza obliga, las reuniones que se tiene que gestar entre los representantes oficiales de cada una de las áreas que nosotros representamos es casi obligatorio, porque tenemos cotidiana relación por un montón de temas. Nosotros tenemos una cantidad de contratos, programas, son en la jerga universitaria se denominan así, los contratos o los convenios que nosotros firmamos con la Secretaría o ahora Subsecretaría de Política Universitaria para el funcionamiento de la universidad. Entre ellos, por ejemplo, abrir el tercer año de la carrera de medicina. Nosotros teníamos firmado un convenio de que ellos nos iban mandando los recursos año a año. También teníamos firmado otra serie de convenios que estaba ya preestablecido que nos iban a mandar los recursos, y hasta la fecha no nos habían mandado, y por lo tanto yo pedí la reunión para tratar de acordar precisamente los envíos y transferencias de esos fondos. Lo mismo pasa con los hospitales escuelas. Nosotros, a diferencia incluso de otras universidades, tenemos tres hospitales escuelas que tienen que ver con la dispersión geográfica, es decir, tenemos el hospital escuela de odontología en Allen, el de veterinaria en Choele y el de kinesiología en Viedma. Así que la reunión fue una reunión tranquila dentro de lo que se podría denominar, pero con chicana mediante, según sí, pero bueno, nada, es parte de la relación que se ha venido gestando. Pero bueno, fue una reunión en donde nos permitió plantear por lo menos cuáles son nuestra preocupación y cuáles son las formas en que nosotros tenemos para poder funcionar. Si no nos dan esos recursos, tenemos serias dificultades para poder funcionar con esas áreas que te nombraba recién. Y bueno, lo que acordamos en definitiva es que estando el presupuesto y estando firmado el convenio, que esos recursos en principio, como pasa con todo lo que hemos charlado hasta ahora con el gobierno nacional, lo que me dijo Alejandro Álvarez es que él está de acuerdo, que él coincide en que esos recursos nosotros los necesitamos y que él va a hacer el esfuerzo por girarnos esos fondos, que va a hacer todos los trámites que son necesarios para que esos fondos estén a disposición de la universidad, pero que la última palabra siempre depende de la ministra de Capital Humano y del Ministerio de Economía. O sea, nosotros aspiramos a que esos recursos nos manden, y así que bueno, un poco el tono de la reunión fue bastante tranquila, mucho más tranquila de lo que yo mismo me suponía al principio. Bien, y en ese sentido, digamos, es un compromiso de palabra que tiene de parte de Álvarez de que va a tratar de que la gestión salga, es lo que entiendo, ¿es así? Exactamente, ese fue el compromiso, él comprende. ¿Y hay una fecha? No hay una fecha. Nosotros, yo lo que le dije, por eso precisamente la reunión fue a instancia de una solicitud de la Universidad de Río Negro. Es decir, yo pedí esa reunión, ya la mayoría de los rectores se habían reunido con él, casi todos. Digamos, creo que quedamos muy poquito que no nos habíamos reunido. Yo entendía que no era el momento porque los enojos y porque, digamos, estaba a flor de piel. Yo he tenido cruces con él tanto en el comité ejecutivo como en la reunión del plenario del CIN. Creía que no era el momento todavía como para reunirnos, por eso no había solicitado antes reuniones con él. Yo entendí que este era el momento porque nosotros necesitamos el recurso para el inicio del segundo cuatrimestre, digamos. Entonces, por eso pedí antes de que venga el receso y antes de que también estaba pendiente la posibilidad, y ya sabíamos que de una u otra manera el presupuesto universitario en el Parlamento no iba a prosperar, digamos, ya sea porque, como pasó, que el propio radicalismo que pidió la reunión para que se trate esos temas lo retiró, sino también porque de hecho, digamos, ya el presidente había anunciado que en caso de aprobarse lo iba a vetar, digamos. Entonces ese ya no era un camino por el cual se podría llegar a conseguir un recurso después. Por lo tanto, digamos, nos queda la vía que era la habitual también antes, digamos, ¿no? Es de ir a la Secretaría de Política Universitaria, acordar los puntos que nosotros entendemos que son centrales para el funcionamiento de la universidad, se firma un acuerdo y después ese acuerdo se manda a los fondos. Los acuerdos incluso nosotros ya lo teníamos firmado, las carreras que te estoy mencionando ya estaban funcionando, es decir, tanto la carrera de ingeniería en computación, que está en el quinto año en Bariloche, como la de medicina, que está en el tercer año. Esos recursos a principios de este año no nos mandaron, y bueno, fui a solicitar eso, más otros recursos que son, digamos, deudas exigibles por parte de la universidad, en tanto y en cuanto se han aprobado su gasto en su momento, pero que todavía no nos han transferido, que son incluso recursos del año pasado, que el año pasado no lo habían transferido, que quedó para este año y que hasta la fecha no nos han transferido, no solo a nosotros, a ninguna de las universidades nacionales. Entonces eso también lo hemos solicitado. Algunas son reclamos específicos. O sea, en un momento nosotros también, todos los rectores de las universidades patagónicas, teníamos como intención ir todos juntos a un encuentro con Álvarez para reclamar exclusivamente las cuestiones que hacen a las universidades patagónicas. Claro. Después nos dimos cuenta que cada uno teníamos reclamos específicos que eran bastante largos, y que si nos juntábamos todos juntos iba a ser demasiada larga la reunión, y por ahí ya no íbamos a tener un éxito, digamos, de cada uno de nuestros reclamos. Por lo tanto, decidimos que cada uno iría por separado, y en todo caso después sí haremos una reunión específica del CEPRES Patagonia, y el cual asistiremos a una reunión con él. Así que bueno, un poco ese fue el clima. Y digo, me imagino uno lleva un listado como de prioridades, digo, acá el tema uno, sí. Garantizar que tengo los recursos para el área docente y para los trabajadores que llevan adelante las carreras. Y tema dos, los hospitales de escuela. Tema tres, que las obras, digo, me acuerdo. El orden de prioridad que nosotros establecimos son los siguientes, digamos, en este caso, la charla con él. O el primer punto, efectivamente, son los contratos programa para el funcionamiento de las carreras, tanto de medicina como de ingeniería en computación de Bariloche, que es lo que estamos diciendo en este momento. Ajá. En el segundo punto, lo que reclamamos son un convenio, contrato programa que teníamos para la asistencia de no docentes. Nosotros el año pasado incorporamos, ya estaban hace casi dos años, pero lo pasamos a planta permanente para darle estabilidad, para darle seguridad en el trabajo a los no docentes. Eso, digamos, al pasar a planta permanente de los contratos que existían antes, implica un costo mayor para la universidad, y eso se acordó con el gobierno, que ellos mandarían esos recursos. Nosotros incorporamos, le dimos estabilidad, a pesar de que el año pasado simplemente nos dieron para financiar 20 cargos y no 40 como lo hemos hecho nosotros, y esos otros 20 quedó pendiente. Ese es el segundo punto, porque eso, digamos, para sostener esos 20 trabajadores en planta permanente, digamos, nos implica un mayor costo, y eso lo estamos absorbiendo del gasto de funcionamiento, que es escaso. Entonces ese es el segundo punto que nosotros entendíamos que debieran cumplir con el convenio ya firmado. Insisto que son convenios firmados, no son convenios nuevos, siquiera lo que estamos solicitando. El tercer punto tiene que ver con la finalización de la obra del edificio de Bariloche, que para nosotros es clave porque los alquileres son cada vez más altos, porque los alquileres con las renovaciones se digamos, ajustan trimestralmente, y el presupuesto nuestro no se modifica. Por lo tanto, contar con ese edificio y para poder desalquilar algunas de los lugares que utilizamos en Bariloche es importante. No lo vamos a hacer ya seguramente este año, porque hasta que se termine va a estar a fin de año. Así que ese fue el tercer punto, y después los demás puntos tienen que ver con los reclamos que tenemos nosotros de deudas pendientes hacia la universidad, que son, como te decía recién, comunes al resto de las universidades. En este caso nosotros sí estamos pidiendo algo que no estaba todavía incorporado en el presupuesto, pero que digamos, los fondos que nos dieron para el funcionamiento de los hospitales realmente es vergonzoso, esa es la palabra que uno tendría que utilizar, porque nos mandaron 25,000 pesos para funcionar los 13 hospitales escuela, digamos, eso ni siquiera alcanza para pagar el mes de la luz de uno de los dos hospitales. 25,000 pesos, eso fue el refuerzo presupuestario que nos habían dado cuando salió esto que se anunció hace poco, que era el 270%, bueno, entre eso está distintas funciones. Una de las funciones son la función salud. En esa función a nosotros nos mandaron 25,000 pesos. Digamos, eso no es ni siquiera la factura de nada. Sí, Anselmo, un poco la postal que hemos tenido también en las últimas semanas ha sido el reclamo por parte de los trabajadores docentes y no docentes de la universidad, también muy preocupados por la cuestión salarial. ¿Pudieron dialogar un poco también con el subsecretario sobre ese tema? Sí, las veces que todos los rectores han ido, incluso como sin cuando hemos ido y hemos terminado, digamos, de definir este incremento que se nos dio igual a la UBA, nosotros hemos reclamado. Ellos lo que nos dicen, y yo también lo he hecho en esta oportunidad, porque digamos entendemos que estos recursos que nosotros estamos demandando son importantes, pero si la universidad no se abre porque los docentes o los no docentes no están porque están de paro, porque no tienen los recursos necesarios para los salarios, tampoco tiene mucho sentido estos recursos en sí mismo, digamos. Entonces, pero bueno, ellos lo que dicen es que eso es resorte de paritaria, claro. Y la paritaria lo discuten y lo debaten con los sindicatos, digamos, ¿no? Es decir, que no es una cosa que vaya a discutir con cada uno de los rectores que se acercan allí, digamos, porque no es algo que puedan acordar. Con lo que deben acordar y con lo que pueden aceptar o no aceptar la propuesta que ellos hagan es el sindicato, y que eso lo van a hacer en este marco. Hasta acá, por lo que nosotros entendemos, es que no hay un acuerdo, digamos, con los sindicatos. Pero bueno, nada, no sé, yo le manifesté lo mismo que le manifestamos todos, digamos, ¿no? Si yo lo manifesté también los 5 puntos que tenemos nosotros, que están pendientes: las becas de los estudiantes, el salario docente no docente, el gasto en ciencia y técnica, y uno en particular, las obras públicas universitarias, en particular las obras nuestras, digamos, ¿no? Es decir, que en este caso la que realmente, digamos, no da mucha lástima que no se termine realmente, porque queda el 3% por finalizar, es mucho recurso, nosotros no disponemos de esos recursos propios como para poder hacerlo finalizar, pero el de edificio Bariloche, que está en un 97% construido, realmente nos parece una barbaridad que no se pueda terminar. Insisto, el compromiso estuvo él, acercó a su director de presupuesto de la subsecretaría para que tome los reclamos que nosotros estamos haciendo. El compromiso es que, siendo convenios ya firmados, siendo convenios, él reconoció que nuestra universidad, ustedes recordarán que, sí. Que hasta me causa gracia, pero bueno, recordarán que hace un tiempo atrás el gobierno nacional estableció una línea de WhatsApp o una línea de correo para que se denuncien cuestiones de persecuciones ideológicas al interior de las universidades, etcétera, etcétera. Bueno, él reconoció que desde nuestra universidad no ha recibido nunca ninguna renuncia, que reconoció que ellos han verificado de parte de nuestra universidad que nosotros tenemos el convenio firmado con la CIGEN para la auditoría y que tenemos los balances, la memoria, todo colgado en página para que lo puedan acceder no solamente los universitarios, sino cualquiera que quiera revisar, ellos del ministerio si lo quieren revisar, que todas las rendiciones pendientes que existen, digamos, por recursos que envía Nación, nosotros tenemos todo completo, y que en ese sentido ellos no tenían nada para reprochar hacia la universidad, y que por lo tanto ellos van a hacer el esfuerzo por enviar nuestros recursos. Esperemos que sea así. La verdad que para nosotros es clave, no nos sirve solamente estar todos los días discutiendo. Nosotros lo que queremos es que la universidad funcione, y la universidad funciona en la medida que tenga todos los elementos y todos los recursos que necesitan, y es un poco lo que nosotros le planteamos, es decir, esto no es un capricho del rector, digamos. Después sí hubo una serie de cruces así de chicana. Él me decía que consideraba que eso era uno de los rectores más duros y qué sé yo, bueno, nada. Pero son cuestiones que son normales en una reunión de este tipo. Son las cosas que queremos saber. ¿Qué le dijiste ahí? El título. No. ¿Y vos que me venís a decir a mí si vos... No. Pero yo me esperaba eso y un poco más, digamos, de un debate. Por eso digo que la reunión fue bastante mucho más tranquila de lo que yo mismo me suponía. Bienvenido sea la posibilidad de dialogar, y de dialogar también en tono de intercambios, digamos, ¿no? Es decir, porque un poco el planteo que creo que los dos entendimos en esos momentos y nos dijimos, sí, es que lo bueno está precisamente en poder dialogar a partir de la diferencia. Es decir, ninguno de los dos va a dejar de decir lo que cree que tiene que decir, ni ninguno de los dos va a dejar de pensar lo que ya piensa y la concepción que tiene sobre la cosmovisión del mundo, de la vida, de la gestión, de la universidad, de la política, pero en el marco de esa diferencia, poder sentarse, dialogar y entender que hay algunas cosas que son importantes para el funcionamiento de las instituciones, me parece que es bueno. Yo por eso lo destaqué, la posibilidad de ese diálogo, insisto, más allá de que cada uno se preservó, digamos, lo que cada uno piensa, ¿no? Uh-huh. Anselmo, agradeciendo el tiempo. La semana pasada nos enteramos, de hecho, reunión del Consejo Superior de la querida y hermana vecina Universidad Nacional del Comahue, de que hasta extendió el periodo de receso invernal para evitar la factura de gas que implica, sobre todo desde este invierno que está siendo recrudo y demás. ¿Cuál es la situación de la Universidad Nacional de Río Negro? Me acuerdo que hace un tiempito cuando hablábamos decían, nos estamos comiendo los recursos, está complicado, se asigna un porcentaje que termina, de pronto dimensionábamos, que era un 10% del funcionamiento total de la universidad. Pero hoy por hoy, la Universidad Nacional de Río Negro está también en esto de planteándose quizás un receso invernal más largo, ¿no? ¿Cuál es la situación? No, mira, nosotros no nos hemos planteado por la forma de organización que tenemos la actividad académica dentro de nuestra universidad. Cada universidad, en el marco de su autonomía, establece cuál es el calendario académico y las formas organizativas de la forma. Nosotros, de extender una semana más, que hay algunos que me han planteado, porque eso, es cercano y todo el mundo se entera, una noticia como esa, de extender, no podríamos inscribir a los estudiantes para el examen, que tienen finales en el segundo llamado de este cuatrimestre, y entendemos nosotros que no debiéramos castigar a los alumnos, las cuestiones de este tipo. Seguiremos funcionando tal cual como veníamos funcionando hasta ahora. Después, por supuesto, que también estamos expectantes qué va a significar el paro no docente, ¿no? Es decir, si hay paro no docente, eso tampoco se puede hacer. Entonces, al sumado que ya sabíamos que había 3 días de jornada de protesta, que no se podían inscribir antes del receso, y si nosotros extendiéramos el receso, terminaríamos perjudicando a lo que no queremos perjudicar, que son nuestros estudiantes, ¿no? Esa es contra ellos lo que nosotros debemos hacer la actividad, de presión hacia el gobierno, ¿no? Entonces, por eso no hemos tomado esa decisión. Tenemos un calendario académico que arrancamos en una determinada... Todas las universidades arrancan en días y semanas diferentes a veces, y por eso los calendarios académicos son distintos. Entonces, no, por eso el Comahue tiene otro calendario académico diferente al nuestro, y quizás ellos sí evaluaron que era más conveniente hacer esto porque le permitía una semana de ahorro de energía, y que a lo mejor en los costos, que a ellos también le impacta de manera diferente. Ellos tienen todos los edificios, tienen más edificios, son de mayor tamaño. Hay que reconocer, la Universidad del Comahue tiene mucho mayor cantidad de facultades, la mayor cantidad de estudiantes, entonces seguramente el impacto de la factura de ellos es mucho más significativo de lo que es para nosotros. En el caso de la Universidad de Río Negro, ¿cómo viene manejando ese déficit que significa funcionar hoy? Mira, nosotros estamos con, como te decía, hasta ahora con el funcionamiento de lo que nosotros teníamos como fondo universitario, que es lo que nos permite pagar toda la deuda hasta ahora, ¿no? Es decir, entendemos que a partir de ahora, porque el incremento del 270 recién se va a hacer efectivo a partir de este mes. Eso es lo que decíamos, veníamos diciendo nosotros. Esto ya lo sabíamos porque era sobre el mes de junio. Sobre el mes de junio la remesa de recursos se manda en julio, así que recién ahora iba a ingresar esos recursos. Esto ya lo sabíamos de antemano, porque en el momento, por eso decíamos que no era estricto censo igual que la UBA, porque a la UBA le dieron a partir de mayo. A nosotros nos dan a partir de junio, y que entraba recién en julio. O sea que con eso nos acomodaríamos, para poder financiar. Insisto, con las restricciones que implica, también está en juego todo lo que se espera que se venga. Esperemos realmente que ya no haya una locura ni una devaluación, ni una inflación que nos vuelva a consumir y a comer todo lo que nos han dado de incremento, porque los recursos recién vienen ahora, y a partir de ahora nos estaríamos acomodando un poco con los gastos. Por supuesto que los recursos que ya gastamos del fondo universitario que teníamos no lo vamos a recuperar, eso ya también lo tenemos claro, que lo que no va a permitir esto incremento es funcionar con esos recursos a partir de ahora, no seguir gastando ni consumiendo nuestros recursos, que son escasos, que quedan cada vez menos. Ni hablar. Torres, gracias por estos 2 minutos. Queríamos saber un poquito cómo había sido esa reunión. Compromiso de palabra por ahora. Esperemos que se destrabe y que sea eficiente. Esperemos que hayan dimensionado que habría un importante ahorro para el funcionamiento si destinan y generan que se termine la obra en Bariloche, un edificio que tiene 97% de avance. Ojalá que esas palabras, esa reunión, con ese de vuelta, empiece a tener frutos en los próximos con decisiones, y que nos enteremos ya de que sí, que se aprobó el financiamiento de tal cosa o de tal otra, y que sea esa la próxima. El próximo encuentro en el cual podemos dialogar. Así que gracias por estos minutos, Torres. Bien, gracias. La verdad que nosotros también esperamos que sea así, por el bien de la universidad, por el bien de los estudiantes, por el bien de los profesores. Así que esperemos que sea así. Hasta pronto. Hasta pronto. Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, hablando con nosotros. Estuvo reunido con Alejandro Álvarez, quien está a cargo de las políticas universitarias a nivel nacional.